Ya llegó para yo salir a cumplir tu voluntad en mí. Puedo tomarlo, dejarlo, pero el tiempo está para recibirlo. Escucha tu llamada. Puedo soltarlo, guardarlo, pero el tiempo está para yo rendirme. Escucha mi clamor. Aquí estoy, dispuesto a servirte. Aquí estoy, dispuesto a entregar toda mi vida a ti. Aquí estoy. Prepárame, Señor, cubierto con tu amor. Yo quiero ser una luz al mundo. Solo no soy, tú conmigo vas. Juntos a salir, a hacer tu voluntad. Yo soy tuyo y tú eres mío. Puedo tomarlo, dejarlo, pero el tiempo está para recibirlo. Escucha mi amor. Puedo soltarlo, guardarlo, pero el tiempo está para llorar.